mientras todo se descompone. Sueltan un break y mis renglones logran emociones. Mis canciones son el último refugio para este Quijote preso del júbilo del infortunio, con miedo a un futuro tan incierto. Y es que muchos quisieron darnos por muertos, lo siento. Los chicos del maíz han vuelto, celébralo como un golazo en el descuento. Con más preguntas que respuestas, como la cabeza puede caminar sin piernas. Ya no bastan las canciones con conciencia, ni los libros calman esta profunda pena. Llevo la impaciencia del niño buscando cruzar fronteras, frente a la locura de cárceles en Texas, donde quedaron consignas que cantaban fuerza. Puño de libertad, parecen frases muertas. Fascismo en alza, humanidad de baja, Mediterráneo lloras y las murallas se anclan, pero la esperanza no se tranza, avanza. Arriba vida, que la justicia nos alcance. Mi nombre es la vida, mi querer herida. Cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Y con mucho afecto esta tarde les traemos el cuento titulado El hombre que murió dos veces, escrito por Juan Villoro. En ocasiones, el tiempo del futbolista se cumple tan cabalmente en la cancha que su vida fuera de ella semeja una borrosa posteridad. El reloj de la reputación no siempre se ajusta al de la biología. El 8 de abril del 2000 murió Moacir Barbosa, primer portero negro de la selección brasileña. Unas 30 personas se acercaron a velar el ataúd cubierto con la bandera del desaparecido equipo Ipiranga. Poco antes de que el féretro fuera trasladado al cementerio, un directivo del Vasco da Gama llevó una bandera del club de la Franja Negra. En un país donde los futbolistas alcanzan el rango de semidioses, Moacir Barbosa fue especial. Barbosa fue despedido como un fantasma. Poco importó que el portero hubiera contribuido a darle 5 títulos de la Liga de Río y un título de Sudamérica al Vasco da Gama. Su tragedia se cifró en un instante del que no podría recuperarse más. La escena ocurrió el pasado y lejano día 16 de julio de 1950. Muchos ya lo recordarán, a muchos ya se les vendrá a la cabeza. El recién inaugurado Estadio Maracaná reunió a 200.000 fanáticos para la final de la Copa del Mundo entre Brasil y Uruguay. De acuerdo con el reglamento de entonces, al equipo sede le bastaba un empate para levantar el trofeo de campeón. Los periódicos de Brasilia tenían listos todos los titulares del día siguiente con desaforados vítores para la oncena verde-amarilla. Por su parte, Jules Rimet, inventor de los mundiales, llevaba un discurso en el que elogiaba la destreza de los futbolistas cariocas y la calidez de su público. Aquellas palabras no abandonaron el bolsillo de Rimet. Más de medio siglo después, millones de brasileños recuerdan el partido. Incluso quienes no lo vieron conocen el episodio que paralizó a un país. Y es que es una historia por todos conocida, o casi todos. Brasil comenzó ganando, con un gol de Friaza. Y la torcida pensó que los suyos conquistarían la primera Copa del Mundo de su historia. Cuando Schiaffino anotó para Uruguay, el gozo se mitigó sin apagarse del todo. El empate disminuía la épica, pero bastaba para que Brasil saliera campeón. Un lance de muerte decidió el partido entonces. Alcide Gilla lanzó un tiro cruzado y Moacir Barbosa, guardameta curtido ante las roscas más sofisticadas del planeta, viajó en pos del balón. La subjetividad de los héroes no siempre tiene que ver con la realidad. El último hombre de Brasil tocó la pelota y se desplomó con alivio en el pasto sagrado del Maracaná. Estaba seguro de haber desviado el tiro de Uruguay, de Alcide Gilla. Pero el silencio le devolvió a un país de espanto donde lo observaban 200.000 espectadores mudos. La pelota estaba en las redes. Uruguay, sí. Uruguay se había puesto 2-1 en el marcador. En la película que narra la vida del rey Pelé, este es el momento en el que el joven león se lanza sobre el radio y lo golpea entre sollozos. Brasil perdía en su propia cancha, contra todos los pronósticos. La historia de Pelé iba a ser, en buena medida, la historia de una enmienda. Sus más de 1000 goles estarían destinados a corregir el que no pudo detener Moacir Barbosa. En su relato, Un minuto de ausencia, François Bot recuerda el triste lance de Luis Arconada, guardameta de la selección española en la final de la Copa Europea de Naciones de 1984. Aunque la Francia de Platini era clara favorita en ese entonces, la victoria llegó de un modo inverosímil, nada creíble, con un disparo que hubiera sido atajado en el patio de cualquier escuela. Como si en esa jugada cumpliera la profecía de su nombre, Arconada dejó pasar una pelota tibia que solo por error podía ser importante. El drama de Barbosa fue distinto. No cometió un error, una pifia evidente como Arconada, que se despistó ante el destino. Barbosa creyó hacer lo correcto y de pronto volvió a un mundo que lo veía como un villano. El protagonista del cuento de Bot es Antoine Mercier, portero curtido en lances difíciles que fracasa ante una jugada simple. ¿Qué sucede? Nada, en el momento clave de su carrera, el solitario del equipo, el arquero, hace lo que suelen hacer tantos otros porteros. Piensa de más, se distrae, revisa su vida en cámara lenta, y durante un dichoso lapso de abstracción deambula por sus recuerdos como por un laberinto. Se aísla del entorno, tal vez inferior pero más urgente, en el que debe detener una pelota. El tino del enemigo no lleva mucho peligro dentro, pero él está inmerso en su minuto de ausencia. Y al igual que Mercier, Barbosa cayó dentro de sí mismo antes de caer en el césped. Curiosamente, su felicidad no se debía recordar, como su colega francés, un grato episodio sentimental, sino a la infundada creencia de haber hecho lo correcto. La tristeza de Barbosa se vio agrandada por la dicha que le había precedido. Barbosa fracasó en su estado de perfecta ilusión y luego lo supo, y fue peor. Toda una carrera y toda una vida destrozada por un minuto de ausencia, escribe François Bot a propósito de su protagonista. Y lo mismo se puede repetir para Barbosa. El trágico portero del Maracaná siguió jugando hasta 1962. Y aún obtuvo varios títulos con el Vasco da Gama. Fue una pieza magistral, y es una pieza en una pieza magistral del periodismo deportivo. escribió Eric Nepomuceno. Fue siempre un arquero eficaz, elegante, ágil, un cuerpo elástico que se dirigía con rápida precisión a la pelota, pero cometió el peor de los fallos. No logró atrapar la pelota decisiva. Por su parte, Eduardo Galeano lo recuerda de este modo en El Fútbol a Sol y Sombra. A la hora de elegir el arquero del campeonato, los periodistas del Mundial del 50 votaron, por unanimidad, al brasileño Moacir Barbosa. Barbosa era también, sin duda, el mejor arquero de su país. Piernas con resortes, hombre sereno y seguro que transmitía confianza al equipo. Sin embargo, el prestigio entre los especialistas no pudo devolverle el cariño de la fanaticada. Los prejuiciosos que nunca faltan lo acusaron de carecer de temple de los jugadores blancos, como si eso decidiera algo. El primer portero afrodescendiente de la selección brasileña tuvo que sufrir la derrota y el desprestigio de su sangre. Barbosa se jubiló con una pensión de $85 mensuales que luego le mejoró el Vasco da Gama. Durante noches sin número, soñó con el gol del desastre y padeció toda clase de humillaciones públicas. En una ocasión, una mujer lo señaló en la calle y le dijo a su hijo pequeño: "Ese es Barbosa, el hombre que hizo llorar a un país". En 1993, la televisión inglesa rodó un documental para preparar el ambiente del Mundial de Estados Unidos. El equipo de grabación quiso que Barbosa visitara a la selección brasileña, pero el entrenador, Mario Lobo Zagallo, le negó la entrada para impedir que el embajador de la mala suerte contagiara su desgracia a sus muchachos. Cuando lo interrogaron acerca de este incidente, Barbosa miró una cámara con ojos desolados y dijo que en Brasil la condena máxima por un crimen era de 30 años. En un país sin cadena perpetua, solo él estaba condenado de por vida. Clotilde, la esposa de Barbosa, murió en 1997. Moacir la sobrevivió 3 años, tiempo suficiente para comprobar el tamaño de su soledad. Finalmente, a los 79 años, el guardameta cayó por última vez. La primera muerte de aquel hombre había ocurrido medio siglo antes, en la soleada cancha del Maracaná. Recuperemos el trance en la imaginación. Gigi lanza un tiro cruzado y el arquero va en pos de la pelota. Sus manos tocan el esférico y lo desvían lentamente y levemente. Congelemos para siempre la estirada de Moacir Barbosa. Un joven portero afrodescendiente está en el aire, siente el contacto con la pelota y cree que ha salvado a los suyos. Es feliz. Sí, es feliz. Está ahí, aislado en el silencio de lo que aún no se decide, en el instante en que merece que lo recordemos. Leíamos el cuento denominado El hombre que murió 2 veces, escrito por el mexicano Juan Villoro, este texto dedicado a Moacir Barbosa, el portero del Maracaná de la selección de Brasil, a la que se le escapó ese título en 1950 cuando cayó derrotada 2-1 ante la selección uruguaya. Hacemos un corte musical y regresamos con más de nuestro ritual deportivo.

invasiones inglesas. Penúltimo foco de interés antes de que el pueblo quisiera saber de qué se trataba. Por eso, Paternó había encontrado un recurso para zafar de los virreyes que, sacando el iluminado Vertiz y el cajón de Sobremonte, se permitía el exabrupto, era una serie de indiferenciada imposible de retener. Por eso, muchachos, decía Paternó después de la introducción referida al ritmo, el cuento de Jaimito y de Chaplin, es cuestión de encontrar un esquema previo, una unidad rítmica y de algún modo visual que les permita memorizar sin esfuerzo esta lista de nombres que van de don Pedro de Ceballos a don Gaspar Hidalgo de Cisneros. Y yo les propongo una. Y ahí se volvió imprevistamente a uno de los más atorrantes. A ver vos, ¿cómo forma Racing? ¿Cómo alinea Racing? Luego de unos instantes de vacilación, el muchacho incapaz de hilvanar el nombre de tres próceres recitaba sin vacilación la rítmica oración consabida: Negri, Anido y Murúa, Blanco, Peano y Sachi, Corbata, Pisuti, Manfredi, Sosa y Belén. Bien, y a ver vos, ¿cómo forma Boca Juniors? Y el otro empezaba: Roma, Silvero y Marzolini, Simeone, Ratín y Orlando, y así decía todos los 11 jugadores de Boca. Está bien, interrumpía Paternó yendo hacia el pizarrón, con la tiza en la mano. Hagan de cuenta que hoy van a aprender otro equipo. Sportivo Virreyes, si quieren. En el arco Ceballos, dos backs, Vertiz y Del Campo, y los ponía en forma de pirámide, respetando la vieja y clásica formación futbolera. La media línea forma con Arredondo de half derecho, Melo de back central y Olaguer de 6. Adelante de Wing, Avilés, Del Pino de Insay, Sobremonte de 9, Liniers de 10 y Cisneros de Wing izquierdo. A ver, léanlo, díganmelo. Y los analfas lo repetían con la precisión inolvidable de una formación con camiseta y todo. Lo repiten todavía. El amigo que me lo contó es incapaz de armar la primera junta sin trabucarse, y ni hablemos de los escurridizos triunviratos, pero de Sportivo Virreyes no se pueden olvidar más. Para él, hincha de River, Carrizo es Ceballos, Mantegari es Arredondo, Pipo Rossi es Melo y el glorioso Walter Gómez tiene, para siempre, el lugar de Sobremonte. Leíamos el cuento titulado Sportivo Virreyes, escrito por Juan Sasturain. Y de esta forma cerramos con nuestro primer bloque. Nos vamos a los mensajes de la casa y regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y empieza la cuenta regresiva. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con el programa nacional Camino a Loja 2019. Recorre con nosotros por Cañar, Tungurahua, Santa Elena, Bolívar, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos y Morona Santiago. Habrá talleres, teatro, danza, música, artes vivas. 8 semanas, 8 provincias y 16 propuestas artísticas y educativas. Camina junto a nosotros hacia el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. Más información en www.casadelacultura.gob.es/caminoaloja2019. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales, con el financiamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Silencio, silencio, no más palabras, porque la alegría del silencio llega a Quito en tiempos de paz. Del 23 al 27 de octubre, el protagonista es el lenguaje del silencio, a través del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, con la participación de México, Chile, Colombia y el anfitrión Ecuador. Participa de talleres y muestras escénicas.

Y volvemos con buenas noticias para el deporte nacional. Se reanudaron ya lo que son los Juegos Nacionales de Menores que se están realizando en Cuenca, en la provincia de La Azuay. Y se reanudaron con algunas actividades, entre ellas las disciplinas del judo y el triatlón, donde las federaciones del país tuvieron importante actividad. Hay que decir que Pichincha viene cumpliendo una destacada participación, ha conseguido algunas medallas en estas disciplinas y empieza a ubicarse en las primeras posiciones, peleando el primer lugar junto con la provincia de Guayas y también con la anfitriona Azuay para luchar por la corona. Recordemos que los Juegos Nacionales de Menores fueron suspendidas debido al estado de excepción que se vivió en Ecuador por las paralizaciones que se vivieron en las semanas anteriores, y se estima que hasta la próxima semana concluya una edición más de los Juegos Nacionales de Menores y se conozca a las mejores provincias en el ámbito formativo. Pasamos a hablar de surf, porque Mimi Barona consiguió una presea importante que la va ubicando entre lo más destacado del deporte, entre lo más destacado de su disciplina, y esta vez celebró el título en certamen que se desarrolló en la provincia, más bien en el país de Puerto Rico, perdón, se desarrolló en Puerto Rico este circuito profesional, y la ecuatoriana Dominique Barona levantó el título de la edición 35 del Puerto Rico Pro Surf Corona, que se desarrolló en la semana anterior. En su primera participación en este certamen puertorriqueño, Barona derrotó a la argentina Ornelia Peserani en la final con un puntaje total de 16.13 ante 14.74 de la representante bonaerense. Para llegar a esta instancia, la ecuatoriana dejó en el camino en semifinales a la local Tiara Blanco, campeona mundial en 2015 y 2016, y antes superó cuatro rondas ubicándose primera en la mayoría. Este certamen es organizado por la Asociación de Surfistas Profesionales de Puerto Rico y para esta edición contó con la participación de 48 hombres y 29 mujeres de 12 países diferentes. Mimi Barona, medallista de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, se alista de esta forma para encarar el 2020 enfocada en alcanzar la clasificación olímpica a los Juegos de Tokio 2020. Y les contamos también lo que ocurrió y damos seguimiento a lo sucedido en los Juegos Mundiales de Playa realizados en Qatar en las semanas antecesoras a este 21 de octubre. Y la delegación nacional terminó su participación en este evento con una gran intervención, sobre todo de la deportista Génesis Riasco. Hay que decir que también destacaron David Castro y David Farinango en la prueba de los 5 kilómetros de aguas abiertas, logrando posiciones estelares. Castro terminó en la quinta posición, apenas 7 segundos después del italiano Marcelo Guidi, ganador de la prueba, mientras que su compañero de equipo y abanderado de la delegación, David Farinango, se situó en la novena casilla. También hay que decir que ya en la categoría de estos Juegos Mundiales, en la misma distancia, pero en la categoría de damas, la vicecampeona mundial del 2017 de los 10 kilómetros aguas abiertas, hablamos de Samantha Arévalo, cumplió con esta prueba y acabó en la séptima casilla. Esta competencia se da después de un periodo de descanso y transición que tuve. Estoy contenta con el resultado y las sensaciones en el agua. Ahora toca entrenar y empezar la transición y la preparación para el último año del ciclo olímpico. Obtener la clasificación a Tokio 2020 es la gran meta, mencionó Sami Arévalo, que también se va perfilando como una de las cartas fuertes de Ecuador para tener participación en los próximos Juegos Olímpicos. Y buenas noticias para la marcha también, porque Glenda Morejón ha sido considerada y ha sido invitada para participar de la ceremonia de premiación de la World Athletics Awards 2019, esto tras recibir la invitación de la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo, por sus siglas en inglés, IAAF, ¿no? Así que esta gala anual que se desarrollará el próximo 23 de noviembre en el Foro Grimaldi en Mónaco, contará con la presencia de la deportista ecuatoriana. Es una ocasión especial para mí, ya que reconoce a los mejores atletas del 2019, dijo Glenda Morejón. Me siento muy feliz por esta invitación, es una motivación más para seguir con más fuerza. Añadió la campeona mundial prejuvenil del año 2017, quien este año se estrenó en los 20 kilómetros marcha senior en La Coruña, España, con hasta ahora la segunda mejor racha del año, con 1 hora 25 minutos y 29 segundos en el ranking mundial. Con este mismo registro, Glenda ostenta la primera posición del ranking sub-20, ya que aún está en la categoría juvenil. Reconocimiento para Glenda Morejón, que la anima, como dice ella, a seguir adelante en sus distintas disciplinas. Y la delegación ecuatoriana que participó en los denominados INAS Global Games desarrollados en Brisbane, Australia, regresaron al país este día lunes tras conseguir un total de 19 medallas repartidas en 11 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. El equipo nacional destacó en las disciplinas de paraciclismo y paraatletismo. Esta es la segunda ocasión que el país participa en este evento multideportivo para atletas con discapacidad intelectual. Uno de los deportistas que más brilló fue Eric Sarango, quien alcanzó 4 medallas de oro en paraciclismo, ratificando el liderato en su categoría a nivel mundial. Sarango triunfó en las pruebas de ciclismo de ruta, persecución, sprint y contrarreloj. También destacó Roberto Chalá, quien logró plata en salto de longitud y bronce en los 100 metros planos y salto triple. Estas dos últimas disciplinas participaba por primera vez. Con los resultados obtenidos en estos juegos, la delegación ecuatoriana cumple uno de los estándares de calificación del IPC, Comité Paralímpico Internacional, que le acerca a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Superados los INAS Global Games, la delegación ecuatoriana de atletismo viajó inmediatamente al Mundial de Paratletismo que tendrá lugar en Dubái en el próximo mes de noviembre y espera cosechar más éxitos para el país, para ellos a nivel individual y sobre todo buscando siempre esa clasificación a la gran cita que serán los Juegos Paralímpicos el próximo año 2020 en Tokio. Y hablamos de ciclismo ahora porque también en estos INA Global Games se dio una gran participación en esta disciplina, ¿no? Sobre los caballitos de acero, y el ciclista Eric Sarango ganó 3 preseas doradas en las modalidades contrarreloj, sprint y persecución, como destacábamos en la nota anterior. Esto demuestra también el talento y la calidad que tienen los ecuatorianos para la disciplina del ciclismo. Eric Sarango mencionó que está motivado y espera seguir trabajando más fuerte para llegar a los próximos Juegos de Tokio 2020. Ha sido una participación importante, me siento contento y sé que puedo todavía lograr mejores resultados, dijo Sarango, 3 veces medallista en estos Juegos INA Global Games. Y con esta noticia nos vamos a otro corte musical, regresamos con la parte final de nuestro ritual deportivo. Y todo se va. las horas, acá te me oran. Si se resbala y se demora, pasan las horas, acá te me oran. Yo me veo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me veo ir, ¿dónde iré a acabar? Para cerrar también con buena información, agradecer siempre al profesor Javier Cayambe, que están pendientes siempre, a las personas que nos sintonizan, que nos están contando también detalles y que día a día nos van retroalimentando de información. Y vamos a hablar de la marcha atlética, que no se detiene para el país porque está participando el pollo David Hurtado en China, nada más y nada menos que este pasado día domingo participó en un certamen internacional en 20 kilómetros marcha y terminó en la tercera posición detrás de Philippe Perseus, el francés, que se coronó ganador, y delante, en la segunda posición, terminó un experimentado como Andrés Chocho. Todos estos eventos, todas estas participaciones ayudan a que los dos deportistas ecuatorianos vayan mejorando tiempos, vayan sumando experiencia sobre todo, y se vayan acercando al gran objetivo que es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se acerca ya, se vive ya lo que será la próxima edición de los Juegos Olímpicos. Retomamos la información de los Juegos Nacionales de Menores, porque se disputó también ya lo que fue la disciplina del triatlón, y Pichincha finalizó con un total de 125 puntos en la clasificación general. De esta forma se acumularon 2 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. La primera presea dorada llegó gracias a Michael Rivas en la prueba individual de 300 metros de natación, 7.4 kilómetros de ciclismo y 3 kilómetros de atletismo. Aquí el segundo lugar fue para el azuayo Andy Barros y el tercero para el chimboracense Ismael Salazar. La cosecha dorada se completó con la medalla lograda por el equipo masculino, integrado por Michael Rivas, Diego Vinuesa y Henry León, quienes dejaron en el segundo puesto a las representaciones de Azuay y Chimborazo, respectivamente. Buena participación de Pichincha en el triatlón en estos Juegos Nacionales de Menores que se realizan en Cuenca. Y finalmente hablamos de la Copa Libertadores Femenina, que se está desarrollando nada más y nada menos que en nuestro país. Un evento importantísimo para el fútbol femenino. Y hoy se están disputando ya los cuartos de final. Atlético Huila está enfrentando al Ferroviario en estos momentos en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y en pocos minutos, Deportivo Cuenca, buscando una clasificación que sería histórica, medirá Cerro Porteño de Paraguay, un equipo fuerte también y con tradición en el balompié femenino. A las 19:30, todos invitados al Estadio Olímpico Atahualpa, al partido de cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina entre Deportivo Cuenca y Cerro Porteño. El día de mañana, Corinthians de Brasil enfrenta a Santiago Morning de Chile. Urquiza de Argentina se medirá con el América de Cali femenino. Y para terminar este informe de la Copa Libertadores Femenina, hablar de lo que aconteció en la fase de grupos con los equipos ecuatorianos. Como ya señalábamos, Deportivo Cuenca, con una participación muy buena, logró 3 victorias y clasificó primero en su grupo, luego de vencer a Estudiantes de Caracas. También supo imponerse en la jornada 2 a Mundo Futuro con una goleada por 5-1. Y en la tercera fecha se impuso nada más y nada menos que el Ferroviario de Brasil por 2-1. Y el otro equipo nacional, el conjunto de Ñañas, no fue de la mejor manera en cuanto a resultados, pero suma experiencia que es importante. Cayó 3-1 ante Corinthians, el conjunto de Ñañas. Luego en la fecha número 2, no pudo ante el conjunto Deportivo Limpeño, cayendo también derrotado. Y finalmente, el pasado día sábado, sumó una nueva derrota ante el equipo del América de Cali femenino. De esta forma cerró la participación del Club Ñañas en la Copa Libertadores Femenina, este equipo con relativamente joven que sigue preparándose y sigue sumando experiencia. De esta forma llegamos a la recta final. Agradecer a todos quienes están en sintonía. Hoy nos han llegado varios mensajes, los estaremos saludando en los próximos programas. Hoy nos queda corto, se vienen ya nuestros compañeros. Los dejamos con música, nos despedimos. Esto fue el Ritual Deportivo en este lunes 21 de octubre del año 2019.